Bueno, el conflicto empezó con los 48 despidos, con las vallas en la puerta del diario, como hace exactamente 4 años. La empresa eligió despedir en la misma fecha que había despedido 65 compañeros como forma de aniversario para lograr una intimidación y un disciplinamiento fuerte, no solo en los compañeros que trabajan adentro de Clarín, sino en todas las empresas de prensa, en todos los trabajadores y trabajadoras de prensa de la Ciudad de Buenos Aires y del país, porque Clarín es un jugador que opera a escala nacional. Entendemos que, lógicamente, esos despidos que se dan en el contexto de que el Cipreva acaba de obtener la personería gremial son un claro signo político en contra de la organización de los trabajadores y por eso nos organizamos, y eso es un aliciente aún más fuerte para seguir resistiendo. Estamos en plena conciliación obligatoria. Eso implica que nosotros tuvimos que retrotraer las medidas a el momento previo al conflicto y la empresa se compromete a retrotraer los despidos. En este momento estamos en esa situación. Esto es de manera momentánea y vamos a ver cómo se da la situación cuando termine la conciliación. Por ahora esa es la actualidad del conflicto. Estamos peleando por las reincorporaciones de compañeros. Así que bueno, esa es básicamente la situación actual.